Guardián, hoy queremos acercarnos hacia un espacio autogestionado que poco a poco va logrando desarrollarse y asentarse en el populoso barrio de Santucho, aquí en Bilbo. Estamos hablando, como no, de Carmela, que cumple nada más y nada menos que 5 años ya, y para felicitar y para que nos cuente un poquito más acerca de este espacio tenemos al otro lado del teléfono a una persona que participa en el proyecto. Xavi, muy buenas, ¿qué tal? Egunon. Oye, cuéntanos, Xavi, igual para la gente que todavía no conozca a Carmela, que bueno, sí que es verdad que está ahí un poco medio escondidito, ¿verdad? Si no conoces, hay veces que pasas por delante ni sabes que está, a pesar del tamaño que tiene, claro. Sí. Cuéntanos un poco, pues, qué es Carmela, en qué se basa el proyecto y qué es lo que hacéis ahí. Sí, pues lo que tú dices, ¿no? Hay mucha gente que pese a que vamos a cumplir, como bien has dicho, 5 años, no conoce Carmela, porque está en una zona de Santucho pues un poco apartada, ¿no? Es una zona de paso entre Santucho y Casco Viejo, Achuri. Uh-huh. Y está lo que es el espacio en lo que era la antigua ikastola de Carmelo, la que luego trasladaron a la mina del Morro. Y uh-huh. Estamos ahí desde hace 5 años, ¿no? Es un espacio, autogestionado, para el barrio, hecho por el barrio y para el barrio. Y a diferencia que esto, que mucha gente igual no se acerca, no se cruza cacho de espacios, ¿no? Porque la típica tontería de siempre, ¿no? Que se reacio a venir a espacios autogestionados y demás, porque piensan que está todo politizado. Uh-huh. Aunque sí que hacemos una acción política y social, obviamente, hay que decir que funciona más como un centro donde, social, podríamos decir, ¿no? Que hacemos de todo y para todos. Surge igual de carencias en el barrio en cuanto a dotaciones de este tipo, sí, institucionales. Sí, es un barrio grande, es un barrio muy populoso, pero desde hace años es un barrio que, pues bueno, prácticamente lo que tiene esta sociedad, ¿no? Que deja de un poco al lado lo social, lo que va un poco en contra del sistema, algo alternativo. Y sobre todo en la gente joven es la que más veíamos esto, ¿no? Y es un barrio que ha tenido unos cuantos gasteches, ¿no? Estaba Sorgin Chulo, estuvo luego también la COVID, estuvo Ustali, que duró poquito, y veíamos esa carencia, ¿no? De que hacía falta algo alternativo, algo que fuera diferente a lo que nos vende el sistema, ¿no? Algo que antisistema, anticonsumista, anticapitalista. Uh-huh. Oye, y ahora que se cumplen los 5 años, supongo que, bueno, pues es un momento también para mirar un poco para atrás. ¿Cómo veis los objetivos que os planteasteis al principio? ¿Se han cumplido? Por ejemplo, ¿habéis conseguido que se acerque gente joven, etcétera? Sí, bueno, en un espacio de este tamaño, y lo que te comentaba, ¿no? Que en la sociedad en la que vivimos es difícil. O sea, el objetivo cumplido es el de mantenernos, seguir ahí y que siga habiendo movimiento. Y que va rotando, ¿no? No están los mismos del principio, viene gente nueva, eso es positivo, eso es que algo estamos haciendo bien. Pero también tiene eso negativo, que es que hay que hacer para que esa gente que se va se mantenga, ¿no? Ahí es una especie de lucha que tenemos que ver. Es cierto que este año no ha ayudado mucho, que ha complicado las cosas, pero bueno. Creo que vamos cumpliendo, ¿no? Que estamos ahí asentados, la gente cada vez va conociéndonos más, todavía hay gente que no nos conoce, llevamos 5 años. Pero estamos abriendo los nombres, no solo en el barrio y en Bilbo y alrededor, sino también en Vizcaya y en Euskal Herria. Eso es que estamos haciendo algo bien, creo yo. Uh-huh. ¿Y la situación de cara al ayuntamiento, en qué momento estamos ahora mismo? Me tengo que tirar igual un tirocito de orejas porque estoy dentro de lo que es el grupo de gestión y demás, ya un poco desconectado por tema de trabajo. Uh-huh. No sé exactamente los últimos puntos de los que estamos, pero sí sé que llegamos a un acuerdo en su momento con el ayuntamiento, nos, entre comillas, cedió el espacio, porque estaba bien, veían que no tenían otra cosa que reprochar, ¿no? Estamos haciendo algo social para el barrio y está funcionando. No podían echarnos ahí con la excusa de es que hace falta el local. Bueno, pero con esas condiciones también se han cerrado otros espacios. Sí. Y en el miedo lo tenemos, obviamente. Por mucho que haya un acuerdo, pueden venir cualquier día y ya sabes que hacen las leyes de la trampa, pero algo así que tenemos a nuestros favores, y por eso no han hecho nada y no nos han querido echar todavía, la situación del espacio, que está debajo de un bloque de viviendas, uh-huh. y por mucho que quieran construir o hacer una alternativa para echarnos, la obra que tienen que hacer, la infraestructura y la inversión es de tal tamaño que por eso estamos aquí, porque no molestamos del todo y realmente no pueden hacer otra cosa ellos. O sea que digamos que, bueno, se ha llegado a una especie de entente, ¿no? Sí, eso es. Oye, pues ya si quieres coméntanos un poco qué es lo que tenéis preparado para esta semana, este fin de semana, que bueno, se celebran los 5 años ya de recorrido de Carmela. Sí, pues eso, teniendo en cuenta el tema COVID, las medidas y demás que hay que tomar, a diferencia de otros años, lo hemos repartido lo que es el programa en varios días para que no se acumule toda la gente el mismo día y demás. Y vamos a hacerlo eso, de jueves a sábado. El sábado sería el día grande, pero todo lo que sabrá algo para que la gente se pueda acercar y participar. Por ejemplo, el primer día, el jueves, ¿no? Si no me equivoco, el día 3, habrá un teatro, de uno de los grupos de teatro que forman parte del proyecto de Carmela. Será a las 8 y es, escribo el título, Etaren Agiri Bulegoa. No sé exactamente de qué va, pero bueno, tiene pinta de estar entretenido. Sí. Luego, el día siguiente, lo que sería el día 4, tendríamos Circo Festa. La gente que ya se haya acercado ya por Carmela alguna vez sabe que todos los años la gente del Circo de Carmela, lo que subo hoy, que hacen un trabajo de la hostia, que siempre hacen un espectáculo de, o sea, digno de ver, no es porque sea yo miembro del proyecto, es que la verdad es va a quitarse el sombrero, ¿eh? Es gente que ha llevado ya sus circos fuera de Carmela, porque el boca a boca ha hecho que se expanda como la pólvora esto. Y luego el día importante, lo que sería el sábado, el 5, empezaríamos, o sea, desde las 10 de la mañana, sería el día que habríamos actos y demás, con una herria soca de diferentes colectivos y demás, que estaría ahí puesta en lo que es el patio prácticamente todo el día. Luego a la 1, para los más chiquis, habría Puski Tachurruski, ¿no? Unos payasos. Luego vendría la comida popular, que será a las 3, que será vegana. Y para la gente que esté interesada, que se apunte ya, que escriba el mail de Carmela, de Cudea, que está, porque ya fue limitado y eso, hay que tener en cuenta a la gente que va a venir para preparar la comida y no malgastar y ya. Es un espacio, además, hay que decir, muy agradable, ¿no? También cuenta cerrado, ¿no? Un frontón que cubierto. Sí, eso es. No sé, de la comida sí, creo que será dentro, pero sí, hay espacio de sobra. La gente que ha venido también en otras comidas, en Carnaval de Santucci, por ejemplo, nos juntamos ahí de 300 personas para arriba, o sea, hay espacio de sobra. Los chiquis también pueden estar ahí de maravilla. Hay patio para que jueguen, el frontón, como tú bien dices, hay una chiquigune, o sea, son 2.500 metros de espacio, que tema de distanciamiento, no va a haber problema, vamos. Muy bien, y bueno, has mencionado ya varias de las cosas, ¿no? que se hacen en Carmela, ¿no? Pues el circo, el teatro, etcétera, pero igual también pues podríamos recordar a la gente que nos escucha, pues si pueden estar interesadas en alguna de las actividades que no tendrían, ¿no? Bueno, supongo que igual algunas todavía no se han puesto en marcha por el tema de la pandemia. Muchas de las actividades, como bien dices, han hecho parón por el tema de la pandemia porque sus... Lo que sí, y habrán esperado hasta después del verano, supongo, ¿no?, para retomar. Sí. O han modificado un poquito la manera de funcionar. Por ejemplo, lo que más movimiento tiene en Carmela, lo que más gente trae es el gimnasio. Tenemos un gimnasio, lo que era el gimnasio de la Icastola, pero lo hemos transformado un poquito. Tenemos una zona de máquinas para que la gente pueda entrenar y demás. Esa zona, por ejemplo, ahora mismo la tenemos cerrada solo a los usuarios de Carmela, porque no podemos tenerlo abierto como antes a todo el público por el tema de limpieza e higiene. Los talleres, por ejemplo, el de boxeo, que un curso normal te puede tener hasta 30 personas, este año lo habían rebajado eso, a las personas máximas que dejaban por ley, y ahora poco a poco estamos volviendo a los entrenamientos algo más normales. Pero como hasta después de verano, y cuando todo no se normalice, me imagino que no volverán a abrir el grupo a todo el mundo. También tenemos acroyoga, autodefensa feminista, que es un grupo cerrado, pero supongo que se puede hablar con ellas para que alguna compañera más se pueda sumar. Un rocódromo también. Sí, un rocódromo. Tenemos dos grupos de teatro, grupos de Euskal Dantza, de Tai Chi. Luego está la zona de colectivos sociales y políticos, que obviamente es un espacio abierto a ellos. Todo colectivo que tenga intención de participar puede venir a una asamblea, presentarse, presentar sus ideas si encajan en la filosofía de Carmela, pues tendrán un espacio también donde participar. Uh-huh. También tenemos un grupo que se dedica a la difusión de juegos de mesa, juegos de rol, luego un colectivo que se encarga de hacer actos culturales, de preparar los conciertos, lecturas de poesía y demás, que también si hay alguien interesado, que este es un espacio gratuito, obviamente no se cobra entrada, pero es una plataforma para que sobre todo artistas nobles y demás se puedan dar a conocer. Uh-huh. Escriban sin problema y que todo es hablar. Y así también un grupo de consumo de productos ecológicos. Uh-huh. Que se produce cabeza. Cerveza, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hace poco ha empezado un grupo de para esto, para elaborar cervezas caseras, un taller de cerveza. Uh-huh. Y luego está la cerveza artesana que vendemos, que es la Bichas Lapur, que algunos ya conocerán de la fecha de Santurchita, que también se vendía ahí, pero bueno, también nosotros la vendemos. Muy bien, pues Xavi, oye, un placer, espero que os vaya muy bien la celebración y que sigáis durante muchos años más. Eso, yo también espero lo mismo y que eso, la gente se anime, que se lo va a pasar muy bien. Muy bien. Venga, Xavi, agur. Venga, agur.